De silencios que gritan. Mantener sumisa a la guerrera que habita en mí, la que cree que es cuestión de encontrar las palabras correctas, la prosa perfecta, la rima adecuada para llegar a tu corazón, para convencerte de mi sincera entrega, de mi amor silenciado por la distancia y las frases hirientes, que pronunciaste sin titubear y que aún así me resisto a creer. Mantener en el suelo mis pies, en la insólita cordura de no nombrarte más, de soltarte, como si alguna vez te hubiera amarrado. ¿De qué hablan los que dicen saber? ¿Qué sienten los que hablan? Mantenerme viva a pesar de tu olvido y a pesar del mío. Seguir en lucha, aun cuando me siento vencida. Seguir esperando en silencio lo que no quiero que pase, lo que deseo que suceda, solo en la más profunda de mis soledades. El milagro de que lo que fue no sea, de que lo que no fue suceda. Esperar. Una luz en medio de tanta oscuridad, un grito en medio del más profundo silencio, un beso en medio del olvido. Soñar con ángeles, cómo abrazar la gloria, cómo acostarse sobre el mar, cómo vibrar, cómo meterse en ese flash, cómo llegar hasta Dios, así se siente. De 107 días de magia solo queda un dolor.